Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todos los niños y niñas, espero a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Estamos aquí en Carnavalito. Y estamos con nuestro invitado Jerry Reynoso, artista plástico. Claro, y con sí. Todos nuestros carnavalitos. Y estos son sus nombres: Alejandro Ayala, 12 años. Samuel Cárdenas, 12 años. Juan Sebastián Ceballos, 14 años. Violeta Uribe, 12 años. Glass Rodríguez, 17 años. Jerry Reynoso, artista plástico. Y en la facilitación, Jamie Clemencia Jaimes Medrano, y en los controles, Francisco Viracocha. Pero tenemos un tema muy especial. ¿Cuál es? En nuestro tema de hoy es fiestas de Quito. Bueno, niñas y niños, cuéntenme, ¿ya fueron a los pregones? No. No. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ayer tuve un taller de yoga y en la tarde estuve con mi compañero José. Y también tuve que quedarme en el colegio un rato porque estaba acompañando al consejo estudiantil a armar la kermés que vamos a hacer en el colegio por fiestas de Quito. ¿Y alguien de ustedes sabe qué es un pregón? No. ¿No? ¿Es como una fiesta? Bueno, dejemos que nuestro invitado especial, el señor Jerry Reynoso, que él es acuarelista, artista plástico, y que también ha trabajado, bueno, trabajó en su pasado en el ferrocarril de Chimbacalle. En el departamento de imprenta. Sea que en el departamento de la imprenta, sea quien nos cuente qué es un pregón, porque ayer, primero de diciembre, en Chimbacalle, en el barrio donde él vive, se realizó también el pregón por fiestas de Quito. Entonces, Jerry, cuéntanos qué es un pregón. Ya, buenos días, un gusto. Iniciando el pregón, las fiestas de Quito, especialmente les voy a comentar de Chimbacalle. Ya, el pregón se realiza en horas de la tarde. Ya, es un recorrido indicándoles lo que existió y lo que vivió Chimbacalle. Se inicia por la fábrica industrial, se les indica el proceso de trabajo que tenían en unas fábricas tan grandes donde trabajaban unas 300 personas. Luego se sube al colegio 6 de diciembre, que es ahora, pero esta es la fábrica La Internacional. Luego suben a la iglesia de Chimbacalle, que es una iglesia de la época de la fundación de Chimbacalle. Luego bajan al Cine México, que es una parte, un icono donde se daba todas las películas en las épocas de los 60 hasta el año 2000. Esto es un pregón. Luego se cierra con unas festividades con grupos folclóricos, grupos que tocan música propia de nuestro Quito lindo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, amiguitas y amiguitos, les invitamos a visitar Chimbacalle, ya que tiene unos lindos lugares turísticos y también históricos. Vamos entonces a escuchar a nuestra amiga Jessie de la Universidad Politécnica Salesiana, quien nos trae un vox populi con el tema Fiestas de Quito. Vuela, vuela, dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. inmensa y larga cola, muy hermosa se verá, esperando siempre el viento para que... Y las fiestas de Quito ya empezaron. Todos se listan para celebrar. Pero, ¿qué saben las personas sobre las fiestas de Quito? Preguntemos. ¿Qué sabes tú sobre las fiestas de Quito? Las fiestas de Quito son muy buenas porque así abarcan a muchos turistas a que vengan a celebrar de estas hermosas fiestas de Quito. ¿Y usted qué piensa sobre las fiestas de Quito? Las fiestas de Quito me parece una tradición que se va uno haciendo año tras año. Y ya pues, creo que eso no debemos dejar de festejar esas fiestas, porque son fiestas tradicionales que toda una vida tenemos que seguir en las fiestas de Quito. Y son buenas las fiestas, la verdad. Claro, recomiendo que se vayan a disfrutar a las chavecesas, a todas esas fiestas, a los bailes, la juventud especialmente, que lo disfrute y que viva las fiestas de Quito. ¡Que viva! ¿Y tú qué piensas sobre las fiestas de Quito? Que se pasa bien en familia, se comparte con todos, y les invito a pasar bien las fiestas de Quito. ¡Que viva Quito! Muchos disfrutan estos días de fiesta, pero pocos conocen el origen de esto. La independencia de Quito trajo consigo muchas cosas, entre ellos saqueos de pueblos y también muerte. Uno de esos pueblos fue los quitucaras. Esta independencia no era festejada en Quito. No habían bailes, no habían serenatas, no habían conciertos. Era un día más como cualquier otro. No era de festejo, por lo que ocurrió en esa fecha. Un día se reunieron cuatro amigos, entre ellos Luis Banderas, Alberto Valencia, César Larrea y Gonzalo Benítez. Todos ellos dialogaron sobre qué es lo que querían hacer. Y como ya estuvo cerca su fundación, decidieron hacerla, finalmente en noviembre de 1959. Solicitaron a César Larrea, representante del diario Últimas Noticias, que haga la invitación y la hizo, en donde el 21 de noviembre de 1959 se publicó en primera plana el cronograma de fiestas, que incluía muchos conciertos, serenatas, baile, y un clásico de esto fue la Serenata Quiteña, que luego pasó a ser llamada Homenaje a Quito. Celebremos estas fiestas con mucha responsabilidad, alegría, respeto, conciencia y sobre todo en familia. ¡Que viva Quito! Bueno, amigos y amiguitas, quiero hacerles una pregunta. ¿A ustedes qué les gusta de las fiestas de Quito? Bueno, a mí me gusta que por las noches haya luces y que sea muy bonito y que encienda todo. Bueno, a mí lo que me gusta de las fiestas de Quito es, por ejemplo, escuchar las bandas de pueblo, ya que así se puede integrar más a la gente y todo eso. Sí, eso me gusta. Que toda la familia está reunida para festejar. A mí me gusta en las noches de las fiestas de Quito, me gusta jugar 40 y tomar canelazo sin alcohol. Bueno, amigos y amiguitas, a mí me gusta en lo personal son los fuegos artificiales que a veces lanzan en el centro histórico y también los desfiles, porque varios colegios pueden tener sus bandas de sus propias bandas y sus bastoneras y es un show súper bonito de ver. Bueno, señor Jerry, cuéntenos a usted, ¿qué le gusta de fiestas de Quito? De Quito me gusta, de una ciudad tan bella, franciscana, todo el fervor que existe en cada uno de nosotros por festejarle a esta linda y hermosa ciudad. Bueno, a mí no puedo decir mucho qué me gusta o qué no me gusta porque hasta el momento no me he gozado de las fiestas. Antes vivíamos por allá en Pintas, entonces era muy difícil venir hasta acá. Pero lo que he visto, que también hicieron en Pintas y que se va a repetir este 3 de diciembre, o sea, mañana, son los carros de madera. ¿Han visto ustedes los carros de madera? ¡Sí! ¿Han montado? ¡No! Bueno, mañana en el Mejía, en la calle Mejía, van a estar nuevamente los carros de madera. Nuestro amigo Estefano, que no pudo venir hoy, nos ha contado su mamita Paola Pazmiño, que estuvo participando y estuvo muy contento en estos carros de madera. Bueno, entonces, como estamos hablando de este tema, vámonos a escuchar una canción muy típica de fiestas de Quito. Y esta se llama Quito, Edén de Maravillas. Mi musical, la música, lenguaje del alma. De maravillas, poblado entre mil versos y canciones. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Pareces una reina de leyendas, luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la alameda. Que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en Chalamera. Quito es un Edén de maravillas, poblado entre mis versos y canciones. Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. La corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la alameda. Que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la alameda. Y linda capital bajo tu cielo, surgió mi terapia con mi vida. Y linda capital bajo tu cielo, surgió mi tierra que pienso mi vida. Corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Bajo tu cielo surgió mi tierra que quiso mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo surgió mi tierra que quiso mi vida. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Bueno, estamos aquí con Jerry Reynoso. ¿Y quién es Reynoso? Soy un artista plástico. Tengo 62 años y tengo una pasión por el arte. Wow, yo le quisiera preguntar, ¿esa pasión desde los cuántos años la realiza? Me parece que es innato. Yo desde muy pequeño, desde los 5 años, mi padre ya me puso un profesor de dibujo. Y toda mi vida me paso pintando, investigando, creando, y esa es la causa de mi vida, el desarrollar la pintura, el acuarela en especial. ¿Y tú, Blas? ¿Qué le ¿Quieres preguntar? Yo le tengo una pregunta. Bueno, como no pudimos hacer, no nos explicó en qué es especialista, cuál es su arte, cuál es su pasión. Mi técnica, la técnica de la acuarela es mi pasión. Desarrollé hace unos 7 años en el Museo Muñoz Mariño. Es algo, entrar a un mundo mágico, donde el agua, el pigmento se desarrolla y los sueños de uno se cumplen. Porque uno cuando se pinta una acuarela se siente, se quiere transmitir lo que uno se observa hacia las personas que admiran lo que uno se hace. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué es la acuarela? La acuarela es como, y repito, es entrar a un mundo mágico, un mundo de sueños, donde se plasma espontáneamente con el agua y el color, se da forma, se da efectos de color, y uno se maravilla con eso y se vive, se deslumbra y se sueña. Bueno, yo también le quiero preguntar, ¿cuál es su mayor inspiración que las plasma en las acuarelas? Mi inspiración es la vida, el querer, la pasión que tengo a Quito, a los trenes. Esa es mi base de inspiración, el haber vivido, el haber conocido, haber recorrido los sectores, haberme subido el tren, viví a pocas cuadras del tren. Entonces, de muy niño bajábamos, y especialmente les cuento de lo que estábamos, se está celebrando las fiestas de Quito. En el tren llegaban unos rollos grandes que, de 1.5 metros de papel que se imprimía el comercio. Y en el medio había unas ruedas pequeñas de unos 6 centímetros que se ocupaban las llantas de los coches de madera. Entonces bajábamos a coger y teníamos que reunir cada uno cuatro llantas para poder hacer el coche. Y era difícil porque no podíamos sacar y llevamos una persona más grande para que nos dé sacando. Luego se tenían las cuatro llantas y con una tabla sacando de la cama, que sin que se dé cuenta el papá y la mamá, se clavaba con unas tiras y ya se tenía el coche. Y esa era nuestra diversión, nuestra vida, y recorríamos por las calles, que en esa época eran empedradas. Entonces se rompían muy rápido los coches y era hermoso, y las veredas no eran tan planas como ahora son. Esa era la vida, la niñez que nosotros teníamos. ¿Y usted ha expuesto sus acuarelas? Sí, he hecho muchas exposiciones. Este año hice unas 8 exposiciones. Y en el Museo Muñoz Mariño, en la Watercolor, en el MIC, Museo de Ciencia Interactivo, y en el Quicentro Shopping. Y te comento varias de esas exposiciones. Es lo que se plasma, lo que uno se siente y se muestra para que aprecien y disfruten del trabajo que uno realiza. Bueno, yo quisiera preguntar es si usted solo pinta lo que es su pasión, o sea, los trenes y la vida, o le gusta, yo que sé, pintar algo como arte abstracto, o sea, yo que sé, perdón mi expresión, ¿no? Una mancha amarilla y que eso signifique la felicidad. Sí, son conceptos bastante contemporáneos y modernos que se quiere describir en manchas lo que se siente, y también es aceptable porque el color es vida. Entonces nosotros nos manifestamos por los colores, como sentimos, como nos llegan. Y en la naturaleza la vida está en colores. Entonces yo estoy de acuerdo en esa parte de mostrar con una simpleza, con un color, lo que se siente. Y aparte de la acuarela, ¿usted desarrolla otras técnicas de arte? Sí, desarrollo la acuarela principalmente. Los últimos 100 años me he dedicado profundamente a la acuarela. Igual el óleo, la plumilla, el pastel, técnicas mixtas. Ya a mi edad ya he pintado todo y se tiene conocimiento de toda técnica. Y una pregunta, ¿usted desarrolló el arte de la acuarela por usted mismo o alguien más le enseñó a este arte? Soy autodidacta. La suerte y las circunstancias, llegué al Museo Muñoz Mariño, donde un gran acuarelista, un referente de la acuarela del país, él fue quien me pintó todas las ciudades patrimoniales del mundo. Fue profesor de la UNAM en México, fue vecino de Frida Kahlo, de Rivera, sí. ¿Y cuál es su nombre? Muñoz Mariño, arquitecto Muñoz Mariño. Y yo le tengo otra pregunta. ¿Cuántas pinturas ha hecho en total? A ver, en total tengo unas 800 pinturas. Sí, unas 500 acuarelas. Sí. Wow, ¿y ellas las podemos encontrar en algún museo o debemos ir a visitarlo? A ver, me gustaría, en este momento está en el Centro Shopping. Igual la empresa de Pedro Carriles aportando al arte, estamos con un convenio para con un vagón que es dedicado al arte. Ese vagón se encuentra en Chimba Calle y se va a dar talleres de pintura, acuarela, caligrafía, lettering, encuadernación artística, y es un punto de encuentro del arte en el sur. Entonces las primeras clases van a ser gratuitas, y qué gusto tenerles a todos los niños, jóvenes y personas de toda edad para transmitir este conocimiento y dejar un legado de lo que uno se ha realizado en toda esta actividad artista en la vida de uno. Bueno, Jerry, yo quisiera que le diga a nuestro público oyente, ¿cómo le podemos contactar? Porque he oído que usted da talleres también. Sí. Ya, un gusto. Yo especialmente me encuentro en estos momentos en el sur, en el vagón de las artes. Es en Chimbacalle. Ya. Cerca tienen el Colegio Quito, el MIG. Por el Montúfar, bajando a la por la calle Guayabamba, muy cerca a la Villa Flora, el Trole. Y a mi teléfono es el 099-1300-796. ¿Puede repetirlo, por favor, para que... Mi teléfono es el 099-1300-796. Claro que sí, es Jerry Reynoso, el acuarelista de Chimbacalle, sí. Muchas personas le conocen, entre ellos nuestro amigo Raúl Almendariz, Roberto Almendariz, son personas que están trabajando siempre porque en Chimbacalle haya un turismo comunitario, haya una unión entre las vecinas y los vecinos. Yo tuve la fortuna de conocerles ahora en el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva, con las personas que han venido a visitar el barrio de Chimbacalle. Y ahí conocí el vagón del señor Jerry, en donde están sus obras, son hermosas. Y también hacemos extensivo esta invitación que él nos hace, para que las niñas y los niños vengan a su taller, vengan a conocer cómo es la acuarela. Los adultos también podemos hacer acuarela. Lógico, sí, todos. ¿Sí? Es abierto en las edades. Entonces, bueno, ojalá aquí con las mamitas y papitos de los niños de Carnavalito nos podamos poner de acuerdo y nos pueda dar la fecha para estar allá en estos primeros talleres y seguir convocando aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura para que las personas puedan conocer de este lindo arte. Yo solamente una vez he hecho acuarela, señor Jerry, en la escuela donde estaba Violeta, que se llama la Nina Pacha. Y en cierta manera me sentía a veces un poco impotente porque el agua se iba para otra parte, entonces el color llegaba a otro lugar donde yo no quería. Pero luego me relajé y logré sentir, como decía el señor Jerry, logré sentir el color y permití que el agua, la tinta y el papel me fuera dando esta figura y se me fueran combinando los colores. Entonces me di cuenta que a veces en la vida debemos fluir, debemos permitir que las cosas positivas o negativas que nos suceden nos vayan marcando también como ese rumbo. Y también ser muy protagonistas, ¿no? Porque no es solamente entonces que para donde vaya el agua o para donde va Vicente va toda la gente, pero sí en ciertos momentos ser flexible. Y eso aprendí de la acuarela. Entonces les quiero hacer escuchar esta canción muy hermosa, preciso, de un grupo que se llama Acuarela, de Brasil. Y este tema musical se llama Os Escavos de Jó. Entonces escuchemos este tema y ya regresamos con Jerry Rivera, con Jerry Reynoso, pero ya lo puse cantante. Y con las fiestas de Quito. Recuerden que nos pueden llamar a 220-966. Claro que sí, nuestro amigo Pato Álvaro, que es el director de la Radio de la Cultura, nos ha dejado aquí la polla, el papelito donde vemos el número telefónico en vivo, nos pueden estar llamando, o también a nuestro número móvil 099-2534-715.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Carnavalito navideño con ternura, comprensión y amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiguitos y amiguitas, ahora vamos con nuestro segmento Barquito de Papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí! Amiguitos y amiguitos, en nuestro barquito de papel vamos a tener chistes, adivinanzas, trabalenguas y más. Claro que sí, a ver, entonces empecemos con Alejandro. ¿Qué nos has traído para hoy, Alejo? Yo les traje un chiste. Bueno, nos vamos a reír mucho, cuéntanos. Es que verán, había un pez que quería... Había un pez que quería ser locutor, salió al aire y se murió. ¡Oh! Pero bueno, está bueno, está bueno. Bueno, yo les he traído una adivinanza. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. A ver, chicos, ¿qué sería? ¿Cómo es? Repite, por favor. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. ¿Estefano? ¿Estefano? No. Por ahí va, por ahí va. ¿Esteban? ¡Sí! ¡Ah, Esteban! Muy bien. ¿Quién más? Bueno, yo, como en el segmento dice juegos, yo le voy a contar un poco de la experiencia. Como en fiestas de Quito se celebra, no se celebra, se juega mucho el 40, que es propiamente de Quito. Este juego es tradicional de aquí porque es como decirlo, no es solo la manera de jugar, son las palabras que se dicen. Porque es, por ejemplo, como de esto, zapatero, el 2x chuncho o el 2x guapo, son esas frases que más se destacan en el 40, lo que le hace de ser un juego popular. Y también, Jerry, ¿tienes otro juego tradicional, como por ejemplo del palo encerado? El palo encerado. ¿El encerado? Uh-huh. El palo encerado, a ver, era casi de unos 8 metros y le untaban de grasa y aceite. Y los premios colocaban en la parte superior y tenían que treparse a coger los premios. Y en las usualmente hacían en las mañanas. Y era entretenido porque el intento era de horas hasta que vayan limpiando los primeros la grasa. Y se demoraban como unas 6-7 horas en limpiar y los últimos eran los afortunados, se llevaban los premios. Ah, sí, yo tuve la fortuna hace varios años de hacer mi primer palo encebado. Y sí recuerdo que era un palo de madera grandote que te costaba trepar, pero los premios eran asombrosos porque me acuerdo que habían vinos, habían gallinas, habían de todo, había plata, habían snacks, cosa que la gente hacía fila, era una fila enorme y salían la gente así manchada de cera, algo así. Pero todos a la final reían o bailaban y se emocionaban y volvían a intentarlo. Bueno, genial, estos juegos tradicionales y también que en fiestas de Quito se juegue el 40. ¿Ustedes han jugado 40? Sí. Sí, yo solo he intentado. Así ¿Y es difícil aprender a jugar 40? No. Más no. o menos. Bueno, a ver, un pequeño, un mínimo, un breve, un chititito, digamos así, instructivo de cómo jugar 40. Bueno, el 40 principalmente se deben sacar los todas las cartas que sean 8, 9 y 10, ya que esos son los perros y un perro es puntaje. Por ejemplo, un perro vale 2 puntos y al darle la vuelta a la carta, eso ya son 10 puntos. También, por ejemplo, puedes sumar las cartas. 3 con as hace 4, 6 con as hace 7. Y también puedes hacer escaleras, que es, por ejemplo, un 7, J, Q, K, y te llevas todo. ¡Wow! Entonces, amiguitas y amiguitos, intenten en estas fiestas de Quito aprender a jugar 40. ¿Y alguien tiene otro chiste? Yo tengo un chiste. Pedro, este año pienso ir de vacaciones a Hawái. ¿Y cuánto te cuesta el viaje? Pues nada de nada, eso es imposible. Claro que no, pensarlo es gratis. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Alguien más tiene un chiste, adivinanza o trabalenguas? No. Bueno, yo creo que me acuerdo de un trabalenguas que dice: los grandes filósofos se van a filosofar sobre la gran filosofía de la piedra filosofal. Oh. ¿Y algún otro juego tradicional que ustedes conozcan? Bueno, yo he visto que en la ronda hacen trompos y es muy típico de aquí en Quito que juegan full trompos. Oh. Yo también, un dato interesante, por ejemplo, en Guápulo también antes se celebraba la carrera de coches. Y es súper interesante porque ellos solo usaban, como nos comentaba Jerry, solo un pedazo de madera, una tabla de madera. Pero para, por ejemplo, que se resbale todo eso, usaban aceite, cáscaras de plátano o incluso jabón. ¡Wow! Y después los guamazos que se pegaban. Claro, pero eso era lo divertido, la adrenalina que tenían en ese momento y la alegría y celebrar su cultura. Bueno, ahorita me acabo de acordar un chiste. Es que, ¿verdad? Pepito estaba en la casa y el papá le dice: a ver, Pepito, apágame ese juego, que ya mismo vamos a cenar. Y el Pepito: mamá, ¿qué hay de cenar? ¡Brócoli! Y el papá dice: ay, mijito, pásame ese control. Oh, el papá no le gustaba el brócoli, qué cosas. Bueno, niñas y niños, entonces vámonos a escuchar otro tema musical. Este se llama A-E-I-O-U, también del grupo Acuarela. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uma, duas angolinhas, cinco pé na pampolinha. Se anda cirandinha, vamos todos cirandar. E-o, cabrinho, cabrinho, na cartilha da juju, juju. Ae, e-o, cabrinho, cabrinho, na cartilha da juju, juju. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, há 10 anos na cartilha. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, escreve só com C cedilha. A, E, I, O, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A, E, I, O, W, W, na cartilha da Juju, Juju. Sabe contar de somar, sabe até multiplicar, mas na divisão se rasca. Outro dia fez um feio, pôs partir um queijo ao meio, quis me dar somente a casca. Ae, iau, tabio, tabio, na cartilha da Juju, Juju. Ae, iau, tabio, tabio, na cartilha da Juju, Juju. Sabe história natural, sabe história universal, mas não sabe geografia. Pois com o cabo se atracando, na bacia navegando, foi pra Zidera. Bueno, chicas y chicos, entonces con ese lindo tema musical de Acuarela, vamos a hacerle otra pregunta al señor Jerry. Yo quisiera preguntarle que ¿cuál fue su experiencia al estar en un tren? Ya. Como les comentaba, yo nací cerca a Chimbacalle y me crié junto a los sonidos, al verle pasar, regresar, todas las veces del tren. Es hermoso porque ustedes le ven, parece un juguete inmenso, un juguete gigante. Y donde ustedes le sienten el pito, el humo. Entonces esas características son diferentes a todo transporte cual tiene el tren. Entonces es una experiencia muy especial viajar en un tren. O sea que me diría que es diferente ir en los trenes que hay hoy a los trenes que habían antes, que eran los trenes con carbón. Lógico, claro, es totalmente diferente. Ustedes sienten, disfrutan del viento, ven claramente el paisaje, todos los sonidos y pasan bien, súper bien. ¡Guau! ¡Qué interesante! También le quisiera preguntar si usted sabe sobre el recorrido que da el tren. Sí, el recorrido salen de Chimbacaya al Boliche. Y hay otro recorrido del tren crucero, que es 3 noches, 4 días. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿A quién se ha subido en el tren? Yo sí. No. Yo no. Yo no. ¿Y les gustaría subirse en tren? ¡Sí! ¡Wow! Bueno, pero Sebastián sí, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu experiencia, Sebastián. Yo me acuerdo que era chiquito, ¿no? Y jamás había visto un tren ni de los que hay ahora, ni de los que eran de carbón y todo eso. Sí, me pareció bastante chévere ver por la ventana o ver, por ejemplo, yo me acuerdo que íbamos en el último vagón y me acuerdo que había como una puerta. Y me acuerdo que veíamos las rieles cómo iban pasando hacia atrás, porque fuimos con unos papás de unos compañeros y unos amigos, entonces me pareció bastante chévere. ¡Wow, qué interesante! Entonces, niños y niñas, también les voy a decirle a sus papitos que visiten Chimbacalle y den un recorrido súper histórico y turístico. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con nuestro tema musical, Cantuña y el atrío de San Francisco. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que pueda. Alfonso, qué bonito y grande San Francisco. Sí, bonito, impresionante, mi Huambra. Y todo esto lo construyó el diablo. Caliente, caliente. La leyenda dice que el atrio fue construido por el diablo. Dicen que en tiempos de la colonia, un indio llamado Cantuña se comprometió a construir el atrio de San Francisco por encargo de los franciscanos. Cantuña inició los trabajos, pero tuvo complicaciones para terminar el atrio. Las autoridades le advirtieron que iría preso si no terminaba la obra. ¡Híjole! Cantuña estaba hecho una noche. Rezó desesperadamente ante la Virgen para que lo ayude a encontrar una salida. Salió a caminar por las calles. De pronto, de entre un montón de piedras, apareció un hombre siniestro vestido de rojo, alto y delgado, barbilla puntiaguda y nariz aguileña. ¡Oh, qué miedo! ¡Soy Luzbel!, le dijo. ¡Uy! Yo te ayudaré a terminar el atrio antes de que raye el alba. Pero a cambio, quiero tu alma. ¿Qué dices?, le preguntó, mirándolo fijamente a los ojos. Con los ojos desorbitados y temblando de miedo, Cantuña le dijo: de acuerdo, pero si no está terminada al rayar el alba, el trato se anula. Y procedió a firmar el pacto. ¡Dios mío!, se fregó. Hecho el trato, miles de diablillos se pusieron a trabajar sin descanso. Durante toda la noche hubo un movimiento increíble. Los obreros del infierno laboraban frenéticamente. A las 4 de la mañana, el atrio estaba casi terminado. Pero cuando salió el sol, faltaba una piedra. ¡Híjole, qué suerte! ¡Qué alivio!, diría yo. Cantuña había salvado su alma. Al diablo le salían chispas de los ojos. Y en medio de una nube de fuego y azufre, desapareció con sus obreros del infierno. ¡Qué bueno! ¡No se salió con la suya! Desde entonces, San Francisco tiene este hermoso atrio de piedra. La leyenda de Cantuña y su pacto con el diablo es parte del encanto de este convento, uno de los más grandes y hermosos de América, mi Huambrita. Quito es una ciudad de leyendas y tradiciones. Te invitamos a conocer otras emocionantes historias. ¿Te parece? Yo estoy seguro que te gustarán. ¡Vamos! Carnavalito navideño con ternura, comprensión y amor. Bueno, chicos y chicas, ¿alguien más tiene alguna otra versión sobre la leyenda de Cantuña? Bueno, no es otra versión sobre la leyenda de Cantuña de lo de la iglesia, pero es como otra leyenda que se supone que él conoció a Rumiñahui y sabía dónde estaba el tesoro, y se supone que él fundió todo ese oro y con eso hizo lo que se supone que son todas las paredes de la capilla de Cantuña, que es casi al lado de San Francisco. Bueno, y Blas, ¿qué quería comentarnos acerca de qué es lo que más le llama la atención de esta leyenda de Cantuña? Lo que más me llama la atención es cómo un ser humano normal pudo engañar al mismísimo diablo. Porque es así de asombroso esta leyenda. Tiene, por ejemplo, parte ciertas, parte de mitos. Y eso es lo que, como decirlo, lo que identifica a Quito, sus leyendas. Porque te impacta, te hace enamorarte de estas leyendas y buscar más información. Claro que sí, bueno, y Samuel, ¿nos tienes alguna pregunta para nuestro invitado? ¿Has pintado leyendas o cuentos de aquí? A ver, antes nos educábamos en escuelas y había el libro Terruño, donde contaban algunas de las leyendas y tradiciones de Quito. Esas partes era lo más hermoso de niños, los cuentos, las tradiciones, donde hay parte de verdad y parte de mito. Ahora estoy en un proyecto que se está realizando para en acuarela plasmar todas las tradiciones y leyendas de Quito. Wow, ¿y este proyecto cómo lo piensa realizar? ¿Con niños o...? Sí, igual con niños, compartiendo sus vivencias, sus sentimientos y que también aporten para realizar estas leyendas y tradiciones y cuentos de Quito. Genial, Jerry, entonces que podamos luego conocer de manera visual también las leyendas. Es bien importante porque algunas personas, bueno, no podrán, no sé, leerlas, o las personas que vienen de afuera no las conocerán. Entonces, eso les motivará para que luego las lean, las escuchen. Entonces, las leyendas de Quito son mágicas porque tienen dentro de sí unos grandes aprendizajes. Vamos a escucharnos otro promo de los que hemos realizado la semana pasada. De pronto ustedes dijeron, bueno, ¿por qué no las vimos en vivo a las niñas y los niños de Carnavalito, no? En la cabina hemos tenido algunos arreglos, algunas, digamos, como decir, problemas técnicos, pero pudimos realizar estos spots navideños porque nuestro próximo programa se va a enfocar más en la Navidad, en cómo las niñas y los niños viven la Navidad. Entonces nos escucharemos este spot y luego vamos con nuestro segmento Super Gota. Que la violencia no rompa nuestras ilusiones, creemos en niños felices. Un villancico de paz, un villancico de paz, sube la violencia, celebrar la Navidad. Hashtag Carnavalito Navideño. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Agua, agua. ¡Esta soy yo! Pipiripipi. Bueno, amigos y amiguitas, en nuestro segmento Super Gota, yo les traigo una información de que se han descubierto 3 nuevas especies en el Ecuador. Según el periódico El Comercio, Ecuador lidera la lista de los 10 países con más diversidad de reptiles en el mundo. Hasta el momento se han registrado 453 especies de reptiles, que incluyen 32 especies de tortugas, 5 cocodrilos y caimanes, 190 lagartijas y 224 culebras. Las reservas naturales de Sangay, entre otras, fueron las zonas donde el biólogo Omar Torres descubrió 3 nuevas especies de serpientes. Según un boletín emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el artículo de investigación, los autores determinaron que las nuevas especies de serpientes se denominan Sinopsis bogerti, Sinopsis zamora y Sinopsis isolomontaus. Bueno, qué interesante, niñas y niños. ¿Ustedes han visto serpientes? Sí. No. ¿Les da miedo las serpientes? Sí, un poco. un poco. Yo solo me acuerdo que cuando fui a la costa me decían que tuviera cuidado con la serpiente X y la coral, porque esas serpientes son venenosas y te pueden picar. Wow, sí. No, yo en cambio me acuerdo una vez que fui a Estados Unidos y estábamos con mi primo en uno de esos Everglades, que son donde están los cocodrilos, son como pantanos, y nos pusieron a mí y a mi primo una boa en el cuello. Entonces era enorme porque era como que la cola topaba el piso, pasaba por el cuello de mi primo, luego pasaba por el mío y la cabeza estaba casi en el piso, o sea, era larguísimo. Larguísimo. Wow. Bueno, qué experiencia. Vámonos ahora con nuestro segmento Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Bueno, amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Cuéntalo, quiero que todos y todas contemos un poco de las anécdotas que hemos tenido en las fiestas de Quito. Bueno, mis anécdotas de fiestas de Quito es que hace unos 2 años en el centro había bandas de pueblo y hubo un super baile y pusieron, por ejemplo, todo el Palacio de Carondelet pusieron con la bandera de Quito y fue algo super hermoso, hubo fuegos artificiales y los juegos tradicionales. Wow, yo solo me acuerdo que he tomado un rico canelazo sin trago y son super ricos y te calientan en estas frías noches de Quito. Yo me acuerdo que hace unos 2 años que eran fiestas de Quito, en mi conjunto hicieron como que una como celebración, ¿no? Para ir a jugar 40, tomar un poco de canelazo, alguna cosa por fiestas de Quito. Y me acuerdo que todas las personas estaban adentro. Y nos dijeron a nosotros, a los chicos, que si queríamos un poco de canelazo, cogiéramos de una jarra. Pero el papá que nos dijo eso se había confundido, porque el que estaba con trago estaba en la jarra y el que no estaba, estaba en la olla sin mezclar. Oh. Entonces cogimos y nos tomamos, pero toditos nos servimos y cuando nos tomamos estaba como que amargo por lo que estaba con un poco de trago. Uy, y de pronto se iban a sentir mareados. Un poco. Jerry, ¿tú qué anécdota tienes de fiestas de Quito? En unas fiestas de Quito, ya jóvenes, ¿no? Antes no permitían que se pinten las paredes. Oh. Entonces pegábamos pliegos de cartulina. Y una ocasión pegamos como 8 pliegos de cartulina. En una pared. En una pared. Y pintamos toda la noche, casi hasta las 3, 4 de la mañana. Y dejamos pegando. Y a las 7, 8 que nos levantamos para seguir pintando, no pintando, observando cómo estuvo, ya desapareció. Las 8 ¿Y qué había? ¡Oh, qué falla! Y era hermoso porque ahí estaban los juegos de los ensacados, del palo encebado, las bicicletas, el juego de la corbata, las ollas encantadas. ¿Dónde estará esa obra de arte? Claro, y qué falla, ¿no? Porque nosotros estuvimos hace como un mes, sí, a principios de noviembre, creo que fue, a mediados de noviembre, tuvimos a los chicos del Cats in the Walls. Es un festival de escritura de graffiti en donde varios chicos de Perú, Colombia, Argentina, México y de acá del Ecuador vinieron a pintar en las 6 de diciembre y bueno, cerca de la parada de Los Sauces, en el ministerio, a las afueras del Ministerio del Deporte. Claro que sí, yo les invito a que vayan a ver porque hay expresiones súper lindas. Como una niña indígena que pintó un chico que era de Brasil. Bueno, chicas y chicos, se nos acabó el tiempo, entonces vamos a enviar nuestros saludos y a despedirnos para el otro sábado, estar aquí en punto de las 10 de la mañana. Yo quiero saludar. Ajá, vamos, Samuel. Mami Eunice Ponce y a mi papá Fabricio Cárdenas. Yo quiero saludar a mi papá, mamá, compañeros, a la hermana Glenda, a Pau Arcañeda y a Sor Samara. Yo quiero mandar un saludo a mi compañera María José Kinder, a Doménica Gómez y a Andreita Heredia. Yo quiero mandar un saludo a mi papá Jimmy Uribe que nos está escuchando desde Colombia, a mi abuelita Idania Medrano, a mi tía Sorley Pimiento y a todos los carnavalitos que no pudieron venir hoy. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, Ana María Mateus, a mi papá Juan Carlos Ceballos y a mi abuelita y mi tía que me están escuchando. Un saludo muy grande para mis hijos, mi familia y todos los acuarelistas del país. Genial, muchas gracias también, Jerry, por haber aceptado esta entrevista aquí con las niñas y los niños de Carnavalito. Yo igual agradeciéndole mucho. Y yo mando un saludo muy especial a Sidanskur, porque el 18 de diciembre estaremos ahí con las niñas y niños de Carnavalito en esta presentación que va a hacer Eunice Ponce en la sala Demetrio Aguilera. Entonces ya en futuros programas les estaremos dando más, digamos, sobre la programación del 18 de diciembre, pero agéndense para que vengan. Y también el 5 de diciembre les esperamos aquí en la Cinemateca Nacional para hacer un recorrido por Chimbacalle. Estaremos con Marco del Museo Interactivo de Ciencia. El recorrido va a ser por el Machángara para que las niñas y los niños se sensibilicen acerca de la contaminación y de cómo podemos reducirla. Entonces, en punto de las 3:30 les esperamos, o me pueden contactar al 099-2534 para que vengan sus niñas y sus niños. Hasta, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, en los controles Francisco Viracocha, y hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. ¡Carnavalito!